Pueblos Unidos de la región Chihuahua. Muy buenas tardes a todos, todas. Es un gusto muy grande para nosotros, Pueblos Unidos, estar en todo este recorrido que hemos hecho desde el 22 que inició esta caravana. Y es un gusto muy grande encontrarnos en este lugar, en Milpa Alta, un lugar de mucha tradición, con muchas costumbres, porque nosotros los pueblos nahuas de por la región cholulteca y de los volcanes somos pueblos también con muchas costumbres y tradiciones. Este ritual con que nos recibieron, nosotros también tenemos las costumbres, los pueblos allá, de realizar siempre estos rituales. Entonces, por eso, pues nos hermanamos con todo esto, y nos da un gusto muy grande encontrarnos también con pueblos que preservan sus tradiciones y costumbres, porque sabemos muy bien que los gobiernos y el capitalismo están con esa cuestión de querernos despojar a los pueblos indígenas de nuestras raíces, de nuestras costumbres, y bueno, ni qué decir de nuestros territorios, nuestros ríos y nuestros mares. Por eso andamos aquí con esta imagen que representa nuestra Tonantzin, nuestra madrecita tierra, por la que estamos luchando los pueblos nahuas de la región chihuahuteca. Aquí está rodeada del agua que hemos luchado los pueblos contra esta empresa Bonafón. Para los que no conocen todavía la historia de esta empresa que nos empezó a despojar allá en 1991, que se instaló como empresa Arcoíris y se instaló en un pozo, diciendo, engañando a los pueblos, que era un pozo agrícola, y mentira, era un pozo realmente industrial. Y bueno, allá en 1997 empezó ya la escasez en los pueblos. Uno de los primeros pueblos que empezó a padecer de escasez fue San Juan Tlautla, un pueblo que se encuentra enfrente de la que está instalado ahora Bonafón. Empezaron los pozos a secarse y entonces, pues, como les digo, desde ese entonces, pues ya las tierras de ese entonces ya no dan los árboles frutales que daban, como los árboles de peras, de peras, de manzana panochera, etcétera, de tantos frutos, así como de ameyales y ríos ameyalitos que empezaron a desaparecer, y peces. Empezó esa cuestión, pero los pueblos nahuas, que tenemos un historial de lucha, porque nosotros los pueblos traemos raíces chichimecas, y hemos luchado desde los 1960, y parado varios proyectos, como el separó también el proyecto de las torres de alta tensión que iban a alimentar a un corredor industrial. Separó también el tiradero que iban a hacer 30 empresas a través del río Metlapanapa. Se logró parar también esta cuestión, y bueno, se han parado varios proyectos, así como también una industria ahí de cerdos que estaba instalada en San Juan Tlautla. Los pueblos se unieron, nos unimos, y también se logró sacar a esta empresa de ganadera de esta región. En el 2021, con toda esta cuestión del saqueo y de haber hecho manifestaciones y de no haber sido escuchados por los gobiernos, en 2021 se decidió detener las operaciones de esta empresa Robafón, precisamente el 22 de marzo, hace un año. En un plantón que nos instalamos afuera, en un plantón por 5 meses en Cuanalá, deteniendo las operaciones, y en 15 días, en tan solo 15 días, en colonias cercanas a la planta, el nivel del agua en los pozos empezó a subir, el nivel de los pozos. Y más adelante, el 29 de mayo, apareció un socavón en Santa María, Zacatepec, del tamaño del estadio Azteca, a tan solo 2 kilómetros de Robafón. Ya eran para entonces 29 años de la denuncia de la sobreexplotación de nuestro acuífero. En agosto del 2021, ante la inacción de los gobiernos, se realizó un juicio público a los responsables del saqueo, Bonafont Danone, y a todos sus cómplices, Conagua, Semarnat, INPI, Gobierno Federal, Estatal y Municipal. Aunque fueron invitados, como ya sabemos también, pues no asistieron. Luego de exponer todos estos testimonios del saqueo, contaminación y daño ecológico a nuestra región, desde las 20 comunidades que integran a los pueblos unidos de la región Cholulteca y los volcanes, los saqueadores y sus cómplices fueron declarados culpables y basados en los principios de autonomía, autodeterminación y preservación de la madre tierra, decretamos la reapropiación del territorio. Desde el 8 de agosto del 2021 al 14 de febrero del 2022, recibimos en Altepetlecali a centenares de organizaciones mexicanas y del mundo. En foros se realizaron congresos y talleres, congresos internacionales, foros, conversatorios, y logramos colocar el Altepetlecali a nivel nacional e internacional. Se daban talleres, diversos talleres de educación, se instaló también, se creó la Casa de Salud. Se empezó a trabajar también en el área de agroecología y varios proyectos se crearon también para autosustentarnos como Altepetlecali. También, pues ahora sí empezamos a sembrar pues el hongo, que de ahí pues ahora sí que nos estuvimos ayudando mucho en la venta del hongo. Teníamos animalitos, gallinas, conejos, borreguitos, cerditos, incluso también llegamos a tener cerditos. Y pues bueno, este lugar llegó a ser, como les digo, un centro muy importante a nivel nacional e internacional. Incluso ya al final, dos días antes del 15 de febrero, llegamos a tener instalar también TV Altepetlecali, el primer, donde se hizo el primer programa de Altepetlecali. Y incluso también preservamos también los baños de Temazcal, se llegaron a hacer baños de Temazcal. Llegamos a tener también una biblioteca en la que logramos juntar con toda la gente que nos donaba sus libros, hasta 2.500 libros. Realmente fueron muchos los proyectos que se estaban realizando aquí en Altepetlecali. Fue así como inédito todo lo que llegamos a realizar en tan solo 6 meses. En tan solo 6 meses logramos realizar todos estos proyectos y echarlos a andar. Y el 15 de febrero fue cuando ya a la 1:20 de la madrugada, en forma muy violenta, llegó la Guardia Nacional junto con todo el aparato de policía estatal y municipal, y en forma muy violenta a cada uno de los compañeros los amenazaron como 20 policías con cada una persona, los apuntaron con sus armas en forma muy violenta, y así es como fuimos despojados de ese espacio. Pero nosotros, ahora sí, de los pueblos nahuas, en lugar de si pensaban que con eso nos iban a espantar, para nada, en absoluto, al contrario, ahora más que nunca estamos en pie de lucha, porque esa es la cuestión, seguir, por eso esta caravana para seguirnos fortaleciendo todos los pueblos en esta lucha contra el capitalismo que si nos atacaron, todo ese aparatazo que nos mandaron, pues precisamente con este aparato en lugar de espantarnos, nos da más el coraje para seguir luchando, porque eso es lo que quieren, espantarnos, pero al contrario, por eso lo caravana, para seguirnos organizando